Las reglas que rigen los caprichos de la naturaleza nos llevan a enfrentar la realidad con temor. Deja tu fe en las manos de los médicos. La autoayuda no sirve para lograr un desenlace indoloro, pero es necesario estar preparado para aceptar el destino marcado. Pensar que pase lo que pase, nada se detendrá. La vida continúa para todos. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Empezamos el capítulo 96, Destino. El primer corte a cargo de la banda formada ya en 1981 por Adrian Vandenberg, guitarrista holandés que llegó a formar parte de Whitesnake. Vandenberg lograba un hard rock sutil con identidad propia. Escucharemos el corte para la ocasión, Wait. Recuerdo que en Wacken 2006 se anunció la primera separación de los alemanes Scorpions. El show especial contó con la presencia en el escenario de todos los músicos que habían pasado por la banda. Fue mi oportunidad de ver a Michael Schenker. El segundo corte de hoy viene de su época en UFO, para esta vez acompañado del gran Robin Trower, el corte Doctor Doctor. El tercer corte nos llega desde Norman, Oklahoma, Doom a cargo de Rainbows Are Free. Los arcoíris son gratis. Doom con tintes y variaciones a heavy clásico con psicodelia. Desde Believers in Medicine, el track que da título al trabajo. Thank you. Entramos en el segundo bloque con una banda de Melbourne, Australia. Un EP en 2010 bajo el mismo nombre de la banda, Elysian. En 2012 lanzan Wires of Creation bajo la etiqueta de Death Metal Progresivo, bajo la producción de un sello independiente. Escucharemos el corte Calming the Storm. El siguiente tema surge de la unión de creatividad musical entre Eberron, Serenity y D-Lane, la banda Fantasma, y llevan a la práctica rock sinfónico de fácil asimilación. La calidez vocal de Charlotte Bessel siempre tendrá mi interés. Desde DeviantArt, el corte Miserable Me. Thank you. En este tercer bloque dejamos atrás el rock sinfónico y empezamos a dar rienda suelta a nuestros instintos más primitivos. Desde Estocolmo, Suecia, thrash metal, hardcore y crossover. Desde su primer larga duración en 2011, el corte track que da nombre a la banda y a su trabajo homónimo, Doctor Living Death. El siguiente track nos llega desde Quebec, Montreal, Canadá, Obey the Brave, la banda fundada en 2011 para practicar metalcore. En 2013 lanzan Salvation, el que es su segundo larga duración, el corte Into the Storm. El tercer tema nos llega desde New Jersey, suenan nuevamente en Ciudad Cero Firehaze, músicos cubanos afincados en Estados Unidos, su trabajo autofinanciado Silencer. Poderosa suena Memories, actualmente están trabajando en su nueva producción. Este tercer bloque lo cierra la banda inglesa de thrash metal, considerados de culto y defensores de la vieja escuela, Onslaught. En 2004, Psykiller reunió una nueva banda. En 2013, edita el trabajo denominado Sexto. Escucharemos el corte Children of the Sun. We'll be right back. soul to heart of gold. Come on. Entramos ya en el cuarto bloque. Nos llega desde Suecia Death Thrash Metal con Faithful Darkness, de su segundo larga duración lanzado en 2012, Black Mirror's Reflections, el track Another Pain. El siguiente corte nos llega desde Texas, Estados Unidos, con la banda Heavy y Doom, Venomous Maximus, desde Beck, You Found the Light. Extraemos el corte Dream Again. El track que cierra ese bloque viene desde Umeå, Suecia, Black Death. Anteriormente la banda tenía el nombre de Seal Precious. Están en activo desde 2001, hoy de su Arrival of the Red Sun, grabado en los Abyss Studios. Rescatamos el corte Liberation Zero. desde Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia. Conocimos en 2011 a Ouroboros, thrash y death metal de corte técnico. Bajo apreciación personal, lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Precisión quirúrgica y velocidad desbordante y nítida. En su primer trabajo, Glorification of Amid. Hoy presentamos su trabajo liberado en 2015, Emanations. Cuenta con la colaboración especial de la Orquesta Sinfónica de Praga. Se puede notar madurez en la creación musical, menos mecánica, con pasajes profundos y versátiles. Aún mantengo que ciertos trabajos de producción independiente, como es el caso, logran una mayor libertad compositiva. Pongo a consideración el corte Vástago, que abre este trabajo, luego Submission y Catholicon, para cerrar el bloque con Binet, Heaven's Waves. Chris Jones, su guitarrista, explica la decisión de apoyar el death metal con una orquesta sinfónica, por la gran emoción que logra evocar. Logra un soporte colosal al sonido final, único y emocionante. Yeah. Hemos llegado al bloque final. Gracias a Patricio Japón y su programa Zona del Metal desde Madrid, quiero presentar un virtuoso guitarrista nacido en Loja, Ecuador. Formó parte de varias bandas en la ciudad de Quito. Influenciado por grandes guitarristas como Malmsteen, Satriani, Bay, McAlpine, Hendrix, Clapton, Gilmour, Eric Johnson, Jason Becker o Paul Gilbert, entre otros, logra finalmente llevar a cabo su sueño de hacer música instrumental con su propia banda. Hoy, desde su trabajo de 2013, Dream Machine, escucharemos los cortes Faraón y el tema que da título al disco. Podremos notar la madurez y exquisitez en la mezcla, variaciones de escalas, dos grandes composiciones. Para cerrar el capítulo de hoy y volver a la espera con la que iniciamos, dejo el corte de los Anatema, desde una de sus grandes obras, Alternative 4, el track que cierra el álbum, Destiny. Nos escuchamos la semana siguiente. Recordaros que los podcasts se encuentran en SoundCloud, Archive.org y iVoox. El programa se emite por Rockvolution S en Cuenca, Ecuador, Rock y Metal RO desde Nueva York y Headbanger Stereo en Guayaquil. Gracias. Tears from yesterday. A time for change. Take the pain away. Angel, my destiny. Feel me.